sin tu amor. La vida para mí es solo dolor. No sé vivir sin ti, ay mona, sin tu amor. La vida para mí es solo dolor. No sé vivir sin ti, mona, eres bonita. Como no hay otra chica aquí, dulce y menudita. Como jamás yo vi cuando bailando los dos haces tu cuerpo vibrar. Siento que mi corazón salta con ansias de amar. Yo que no soy bailador, ya no me puedo aguantar. Y el ritmo enloquecedor me hace reír y cantar. Mona, eres bonita. No hay otra chica aquí, dulce y menudita, como jamás yo vi. Yo que no soy bailador, ya no me puedo aguantar. Y el ritmo enloquecedor me hace reír y cantar. Mona, eres bonita. Como no hay otra chica aquí, dulce y menudita. Como jamás yo vi. Mona, ven acá. Baila cha cha cha, baila cha cha cha. Mona, ven acá. Mona, ven acá, ven baila cha cha cha. Baila cha cha cha. Mona, ven acá. Mona, ven acá, ven baila cha cha cha. Baila cha cha cha. Mona, ven acá. Eres chiquita y muy bonita y baila sabroso este cha cha cha. Cha cha cha, baila cha cha cha, Mona, ven acá.